Compañeras y compañeras, muy buenas tardes en esta hora, en este día que estamos aquí presentes. En estos momentos vengo a compartir mi sentimiento, mi tristeza, que mi alma siente ese dolor, lo que los compañeros están pasando en estos momentos. Mi alma está hecho pedazos porque mi tierra está agonizando. Nos quieren arrebatar, nos quieren apropiar, pero como nosotros como mujeres tenemos nuestros hijos, si primero Dios nos lleva a nosotros, nuestros hijos lo heredarán, si este problema tendrá solución. Compañeros y compañeras, sigamos luchando, cueste lo que cueste, acomode lugar. Estamos aquí presentes con nuestro pozolito. Lo que dicen, en esta ciudad el pozole para ellos es el maíz recocido con carne deshebrada, que dicen. Pero nosotros, nuestra costumbre es la que cosechamos en la tierra, que es el maíz recocido. Lo molemos y lo tomamos con las verduritas que cosechamos en la tierra. Compañeros y compañeras, sigamos sufriendo, sigamos luchando, no nos dejemos, no nos vendamos nuestra dignidad. Es todo. Gracias.